Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. En Tiempo de Emprendedores hablamos hoy con el director general de Bit Oceans, Lalo García. Buenos días. Hola, buenos días, Ana. Nos gustaría saber, pues primero, cómo surge esta empresa. Bueno, realmente Bit Oceans es un startup universitario. Surge de un grupo de investigación de la universidad que se plantea un problema no resuelto de la securización documental sobre el papel a través de nuevos métodos de resolver ese problema. Realmente es un problema al que se llega con una investigación básica y que finalmente se obtiene su solución. Una vez resuelto el problema, se plantea la posibilidad de comercializar y de desarrollar un negocio con esta tecnología. ¿Y cómo surge el producto FibiDoc? El producto FibiDoc realmente surge a través de un programa de colaboración fomentado por la universidad entre, que lo que hace es desarrollar el plan de negocio, es el programa Empresa Concepto. Dentro de ese programa, a través de especialistas en el desarrollo de negocio, en colaboración con los investigadores, se analizan los mercados, se analiza la tecnología y las soluciones que puede dar esos mercados y se llega a una solución que es FibiDoc. ¿Y qué necesidades cubre FibiDoc? ¿Qué mercados? Pues FibiDoc aporta soluciones dentro de lo que es el fraude documental. Realmente hoy en día la securización de un archivo en el mundo digital está resuelta con la firma digital, pero no estaba resuelta la securización en el mundo papel. Hay otro tipo de soluciones, como pueden ser las marcas de agua, que intentan cubrir esta necesidad, pero no en el grado de acierto con el que lo hace FibiDoc. Entonces, FibiDoc se plantea como el complemento ideal a la firma digital para la securización de documentos, de manera que la firma digital securiza un archivo, FibiDoc securiza un papel y entre las dos securizarían cualquier tipo de documentos. ¿Cómo os planteáis la internacionalización? Realmente en estos momentos la empresa, aunque estamos muy centrados en el mercado nacional, porque lógicamente estamos buscando los casos de éxito nacionales que luego podamos exportar, sabemos que contamos con una patente internacional y con una tecnología que puede dar respuesta a este problema en los distintos países y estamos planteando la internacionalización a través de alianzas con partners, en estos momentos trabajando con los principales integradores nacionales y fabricantes de soluciones para la gestión de la administración electrónica y con ellos vamos a salir al exterior. Además, estamos trabajando con consultoras de primera línea que nos están posicionando en el mercado internacional dentro de lo que sería la securización documental. ¿Y cuáles están siendo las principales dificultades que afronta la empresa en el lanzamiento? La principal dificultad, entiendo que como la de cualquier empresa que empieza, pues es cómo abordar todos los problemas y cómo abordar todos los proyectos que surgen, que son infinitos, con los recursos escasos, tanto de personal como financieros. Aunque contamos con ayuda de capital riesgo, pues realmente los recursos para abordar un proyecto de internacionalización, como el que estamos abordando, son muy grandes y ahí contamos con otras necesidades de financiación. Y a nivel personal, pues lógicamente, que es nuestro mayor coste actualmente, encontrar las personas adecuadas que se quieran incorporar a un proyecto de las características del nuevo, un proyecto innovador y un proyecto en fase de inicio, pero con un recorrido muy grande. Llama la atención el nombre, Bit Oceans. Sois una empresa gallega nacida en la universidad. ¿Por qué este nombre? Realmente el nombre surge de ese grupo de investigación inicial. Cuando se plantea montar la empresa, se plantean distintos nombres y el catedrático del grupo de investigación propone este nombre, se somete lógicamente a debate y yo creo que es un nombre que más o menos cumple con transmitir lo que hace la tecnología realmente, que transmite, pues eso, océanos de bits, que es lo que nosotros recogemos del papel. ¿Cuántos años lleváis además, en el mercado? Pues, básicamente es un nombre tecnológico, porque los nombres en inglés son nombres tecnológicos, y estamos en Galicia, con lo cual además el mar es uno de los elementos referentes en Galicia. Sí. Te preguntaba, Lalo, ¿cuántos años lleváis en el mercado? Muy pocos, ¿no? La empresa lleva constituida 2 años, se constituyó en enero de 2008, aunque realmente a lo largo de todo el 2008 la empresa se constituyó con una tecnología, no con un producto, con lo cual hubo que desarrollar el producto, y en fase de comercialización se está desde el 2009, o sea, llevaríamos 1 año en el mercado. De acuerdo, pues vamos a desearos mucha suerte en esta nueva empresa, Bit Oceans, una empresa que ha empezado con fuerza en el mercado y que esperemos que continúe. Gracias. Y ahora vamos a hablar con el presidente de Albalia Interactiva, Julián Inza, para que nos comente pues qué tipo de relación tiene con esta empresa que están haciendo con Bit Oceans, una empresa gallega que ha nacido en la Universidad de Galicia y que tiene relación con Albalia. Julián, buenos días. Hola, buenos días, Ana. ¿Qué tipo de colaboración estáis realizando con Bit Oceans? Pues creo que somos uno de los primeros partners de esta joven empresa, básicamente porque creo que somos de los primeros que entendemos la tecnología. No es algo que sea fácil de entender. Ellos han desarrollado una tecnología que es única en el mundo para poder comprobar que un documento no ha cambiado, con algoritmos muy eficientes, de manera que esta información puede ser utilizada, por ejemplo, en el ámbito de la administración electrónica, para que los documentos expedidos por las administraciones en formato electrónico se puedan generar en formato papel, la gente los va a poder seguir manejando en papel, y cuando se presenten en cualquier otro ministerio, en cualquier otra institución, en cualquier otra institución pública, se va a poder comprobar que son auténticos. ¿Estamos hablando de los documentos nacionales de identidad, por ejemplo? Es una de las modalidades. Para nosotros es un tema extremadamente poderoso, porque sabemos ahora que, por ejemplo, en banca todos los años hay cerca de 200 millones de euros de pérdidas como consecuencia de los robos de identidad, de falsificaciones de identidad, que en muchas ocasiones son manipulaciones de DNI o de fotocopias. Y el hecho de poder comprobar si un DNI es auténtico va a suponer que muchas cuentas que se abren que se intentan abrir con datos falsos, pues se van a poder comprobar desde el principio. Solo con esta utilidad podríamos conseguir ahorrar a las entidades financieras, pues quizá no tanto como 200 millones, porque hay otras formas en las que se produce ese tipo de fraude, pero posiblemente sí que pudiéramos llegar a ayudarles a ahorrar 100 millones de euros cada año. Hablamos de la firma visual de documentos. Explícanos un poquito qué es esto del FIBIDOC. Sí, pues el FIBIDOC es un nombre, la verdad que es muy, muy poco atractivo. Estábamos hablando de darle un nombre comercial más interesante, como copia fidedigna o copia fiel. Sería un mecanismo que permite, sobre un documento en papel escaneado, hacer una función resumen, una función que recoge los elementos principales del documento, pero sin necesidad de escanear todo el documento, pero y de una manera que permite su comprobación interna con respecto al que se generó originalmente. Esa tecnología nos permite garantizar que un documento no se ha manipulado, no se ha modificado. Ellos están planteando la internacionalización. ¿Crees que les será muy difícil conseguirlo? Es un producto muy novedoso a nivel mundial. Y la administración electrónica en particular y algunos de los problemas que resuelve esta tecnología, pues todavía no son vox populi, todavía la gente no es consciente de la problemática que se genera en todas estas nuevas tecnologías, porque, como ya hemos hablado otras veces en el programa, este es el primer año en el que entra la obligación de que las administraciones públicas tengan en marcha la administración electrónica. Por lo tanto, todavía es un momento muy temprano para que la gente se dé cuenta de las necesidades que aparecen al conciliar el mundo electrónico y el mundo del papel. A mí no me cabe duda que por la novedad que este producto tiene, que puede tener verdaderamente alcance internacional. No me consta ningún producto equivalente en ningún otro lugar del mundo. No quiere decir que no pueda haberlos, pero nosotros conocemos muy bien todo el mercado de la seguridad y pensamos que es una apuesta verdaderamente innovadora y que tiene muchísimas posibilidades de futuro. ¿Vais a patentarlo? Es uno de los temas que hemos hablado con ellos. Ellos son los que han trabajado desde el punto de vista académico. Efectivamente, el invento está ahora en un proceso de patente internacional. La patente les corresponde a ellos, que son los desarrolladores, y nosotros estamos dando algunas ideas más en el área de la innovación que en el área del I+D, que permitiría utilizar esta tecnología en muchos casos de uso, y es donde más aportamos nosotros, ¿no? En convertir un producto científico en algo que tenga una gran utilidad en el mundo real. Estamos hablando de un invento de la Universidad de Santiago de Compostela exclusivamente o de varias universidades gallegas. Bueno, esto es una empresa que es un spin-off, o sea, una empresa creada con personal de la universidad, de Santiago. Bueno, ahora me hace duda si es efectivamente la Universidad de Santiago, pero sí sé que proceden efectivamente de la universidad. Pero es de este grupo investigador en particular, aunque también hay que reconocer que han tenido ayudas de I+D de la Xunta, están ahora en conversaciones con el CEDETI para seguir trabajando en nuevas posibilidades, como posibles usos en diferentes entornos de movilidad de esta tecnología. La verdad es que es una empresa muy volcada en el I+D y para nosotros es una gran apuesta, porque pensamos que sus ideas son muy buenas y para acercarlas al mundo real, pues ahí estamos nosotros, ¿no? Nos conocemos muy bien el mundo de la banca, de las telecomunicaciones, de las administraciones públicas, y en todos estos contextos es una tecnología de gran ayuda. Es decir, que Albalia Interactiva, a través de su presidente, Julián Inza, está haciendo ahí una labor importante con BitOceans, ¿no? Pues la verdad es que apostar por la gente joven con buenas ideas quizás sea nuestro mayor mérito en este caso. Es verdad que quizás somos ahora en esta fase de los pocos que podemos valorar el alcance de estas tecnologías tan nuevas, pero sí, podríamos decir que en cierto modo tenemos una función de tutela o de padrinazgo que a mí me honra con gente pues que es verdaderamente muy valiosa. Julián Inza, no tenemos tiempo para más. Te agradezco tu presencia en el programa Emprendedores de hoy y mañana más. Mañana seguiremos hablando de nuevas tecnologías. Adiós. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.